Mira que ayer escuchábamos a jugadores, uno decir que para el playoff lo mejor es empezar en casa, otros que tienen mejores en quedar fuera. Pues también escuchamos a lo largo de la semana que quizás muy pescado, pues el técnico de Leche no ha dado mucha más luz a todo esto. Opina, pues lo que van a escuchar. Tantos cambios, está claro que todos se juegan en casa. Realmente, pero son necesarias de todo el partido y se pueden jugar en casa. Lo que no tengo claro es que sea más interesante jugar primero en casa o fuera o al contrario. Aunque no lo tienen claro. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, desde Radio 3, 23 y también de Tele Elche 3. Viernes 27 de mayo, el Elche Club de Fútbol juega en Granada, próximo domingo a las 9 de la noche. A las 8 y media, el equipo de 5 de juego, con el Mediterrán, el Navarro, el Mediterrán, el Mediterrán, el lo que suceda con este partido desde el estadio Los Cárdenas, donde el equipo de Los Cárdenas, el Elche consiguió el último ascenso a primera división. Obviamente fue allí en segunda división, porque pues hemos jugado una vez en segunda B, una temporada en 2016 cuando se estaba en la categoría bronce. Curiosamente, en las dos últimas ocasiones que el Elche ha jugado en Granada, hace 16 años en segunda B y hace 23 en segunda A, sirvió para aprender, el entrenador era el mismo, un tal diferente de nosotros, creo que es uno. Bien, pues técnico argentino, el jugador del último ascenso y el jugador del Granada. Bueno, pues Granada y el Elche se van a enfrentar nuevamente porque Granada llevaba 23 años sin ascender a segunda división. Y este año, curiosamente, lo ha conseguido y se ha sido uno de los favoritos. Porque es curioso, y al final le da como favorito a Elche, pero los otros rivales hoy. Hemos publicado en el 3 que de Lucas, con lo que el Celta dice, nos conviene el Elche en el playoff, lo argumenta. Por estadística, de este año no nos interesa jugar en fuera del Valladolid, porque nos ha ganado los dos partidos. Y si con el Elche, pues queremos ganar uno y no pasa por otro. Algunos dicen que a Elche le hemos ganado uno y que Valladolid y nada no. Y por eso el final sí. Está bien, porque hemos destapado, como decía Jorge Martínez, el pero vamos a ver si tratamos un poco de la semana. Por cierto, aquí mientras vamos a hacer esta forma de sentido que sale a Manuel Avillón, que es uno de los sentidos que se ha hecho de toda la vida, porque ha reconocido su padre en el Avillón de Navarro, que fuera un pedido de nuestro partido original y que volvió a los 8 millones de euros. Esta tarde a las 5 de la mañana en el periodo de la noche. Un fuerte para todos, para el partido de la noche. Hablaremos también en la agenda del fin de semana de todo lo que hay para este fin de semana, que es importante, apasionante. Y por supuesto, hablaremos de Silvia Soler, nuestra invitada que ayer se fue ilusionarnos con la posibilidad que pasará la tercera eliminatoria, la tercera ronda de Roland Garros, la primera vez que se ha ganado la eliminatoria, pero había conocido con la sexta del mundo, es que Silvia Soler, la sexta del mundo. a dosificar el puesto de algunos futbolistas, de lo que le pongo a la rodilla, y ha estado avanzando como ha podido, hombres que no se pueden cambiar, para bueno, que él pueda descansar, y bueno, pues ahí, futbolistas como Fernández, como Batista, como Sánchez, como Santos, incluso Pereira podría ser su oportunidad. Y también el tema de las cartulinas. Recuerden que hay 5 jugadores a partir de los si no recuerdo mal, son el Chen, Fray, Torres, Brasil, los centrales, David Sánchez y Bonita. Entonces, quiere yo decir que el técnico va a intentar que todos ellos fuercen la quinta cartulina amarilla para que se pueda usar el último partido de liga que se quede la siguiente cartulina de ellos al último partido de ellos que nos va a encontrar. Hace no había, no va a perdonar a los tarjeteados de los propios que van a poder ir a sí, perdona, pero si en la última jornada, si los que le decimos, un director de cartulina amarilla, pues eso no jugará el primer partido de ellos. Para no correr riesgos, hay que intentar que la mayoría de los tiempos que han ido fuerte la cartulina y aquí no es no puedan comprar tres. Pues dicho esto, vamos a esperar que el equipo de Dragón y Matthew consiga una victoria, dando más que los 7 minutos, ¿no? Para mí, para mi partido de vuelta, no va a tener que ser una tabla. Respecto a lo que se nos queda más, para mí, es un equipo que está en el partido de vuelta, que de hecho es un equipo potente de los tíos, otra cosa es que de hecho hay un cambio que no va a pescar, porque está demostrado, cualquiera de los campos. Por ejemplo, tenemos que de hecho ha reconocido se han demostrado en todas las condiciones para la renovación de los derechos de la familia, pero saben que se ha hecho un objetivo y lo cierto es que se han vuelto a intentar y la próxima semana podría estar tratando de que la renovación de los derechos de la familia. Vamos a hacer una pausa y escuchamos ya al técnico. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf Club Plus y Loco Nivel del Dios tienen igual pasado en Xalacuarén. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Bárbara. Grupo Serrano Automoción. Visítalo en limpiezasnet.com. No pierdas la forma este verano en el Elche Squash Club, julio, agosto y septiembre, a un precio extraordinario. 75 euros los 3 meses. Sí, has oído bien. Contrata ahora los 3 meses y aprovechate de una magnífica oferta. 75 euros los 3 meses. Date prisa, son plazas limitadas. Además podrás disfrutar de las nuevas máquinas Sunny Trailer exclusivas en el Elche Squash Club. Un lujo al alcance de todos. Industria, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, ferretería industrial Carrús, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia selección en calzado y textil para su atención laboral. Ferretería industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche, teléfono 955-43-4778. Ferretería industrial, el aliado ideal para construir hora. Pásate por Don Baile Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspen, Lorenza, Avenida Constitución 21. de verano y el mejor de fútbol para niños de 5 a 15 años. Del 4 al 29 de julio en la ciudad deportiva. Visitarán el campus jugadores de primera y segunda división. Inscripciones todos los sábados hasta el 18 de julio en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial La Luz. Si puedes este sábado, mejor. Las plazas son limitadas. Primer campus de verano y el mejor de fútbol. Infórmate en el 661-2864-84. Y recuerda, en la caseta del campo de fútbol del Centro Comercial La Luz. Deportes, Elche, Punta, Quique, Paco Gómez. Bueno, pues el domingo a las 9 de la noche, Granada, Elche, un partidazo, hay en juego la tercera plaza, Elche puede quedar tercero, puede quedar cuarto punto o hasta sexto, recuerden que el tercero asegura el lugar que los anteriores siempre en su casa la vuelta, y el sexto asegura el jugar siempre la vuelta fuera. El técnico de Elche, Borrabás, en rueda de prensa, para él, dice que estos dos puntos son importantes y lo argumenta. Borrabás. Los puntos importantes, a pesar de que va a haber gente que no lo está pensando, nosotros no tenemos que quitar la situación, tenemos que intentar quedar lo posible y sobre todo es un rival que no puede resultar. Por tanto, vamos a presentar el partido con el máximo interés, no tengo ninguna duda, y el rival ha sido pronto. El rival se ha marcado como objetivo de terminar terceros y a ver cómo se entiende. Va a ser un partido brillante, un partido muy atractivo, por lo que ya se ha clasificado, y un partido muchísimo saliente. Y el campo para ellos es importante dar la vuelta en casa. Bueno, nunca sabes, el factor campo, claro que pues, todos tenemos que jugar en casa, probablemente, pero son eliminatorias a doble partido y bueno, jugar en casa. Lo que no tengo claro es que sea más interesante jugar primero en casa, fuera o en otro lado. No lo sé, porque cada año serán resultados y uno puede pensar que es mejor jugar primero fuera, o en casa, o en casa. Hoy día hay mucha igualdad y ya sabemos que

Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo a la sintonía de Radio la COPE, también a través de info.es. Hemos estado durante toda la semana informando de los logros de Cintia Soler, que consiguió pasar a la segunda ronda de la Gran Premio de la Gran Premio de la Gran Premio de la Gran Premio de la Gran Premio de la Gran Premio de la Gran Premio de la Alrededor de la 130 o así. cuando decían la Alicantina, eso ya dolía un poco. No, no, no, no, yo siempre me voy y digo, no, no, yo de Elche. Ahí, ahí, no, no, no. Luego matizaba mucho más y la Alicantina, de Elche, muy bien. Antes de marcharnos, les recuerdo que en el Chiquitano mañana empieza la liguilla de ascenso a la tercera división en fútbol. A las 5:30 juegan el Martín del Valero. Los jugadores tienen entrada gratis y los no abonados 10 euros. El fútbol se va a terminar en el Chiquitano.